ya tus labios besar y conquistar tu alma de niña pura, sincera y tierna. Sería como de pronto llegar a la mismita gloria de Dios, besar sus manos y luego decir gracias por darme el amor. Sería como de pronto llegar a la mismita gloria de Dios, besar sus manos y luego decir gracias por darme el amor. Muñequita, ¿quién no sueña abrazar tu cuerpecito de porcelana? Princesita, si pudiera encontrar el sendero que conduce a tu alma, caminaría por él hasta el fin, sin importarme nada. Caminaría por él hasta el fin, sin importarme nada. Este amor tan grande que siento por ti es puro y sagrado, es una oración. Si un día no te tengo, no seré feliz. Si un día no te beso, no existe el amor. Si un día no te tengo, no seré feliz. Si un día no te beso, no existe el amor. Este amor tan grande que siento por ti es puro y sagrado, es una oración. Siento aquí en el corazón, porque este amor que siento por ti ninguno podrá sentirlo. Pero ninguno te podrá decir lo que yo siento aquí en el corazón, porque este amor que siento por ti ninguno podrá sentirlo. Muchachita, dame un beso y llévame al paraíso de tu sentimiento. Muchachita, déjame que te ame con este amor que no cabe en mi pecho. Te juro que después de amarte a ti soy dueño del universo. Te juro que después de amarte a ti soy dueño del universo. Este amor tan grande que siento por ti es puro y sagrado, es una oración. Si un día no te tengo, no seré feliz. Si un día no te beso, no existe el amor. Si un día no te tengo, no seré feliz. Si un día no te beso, no existe el amor. Este amor tan grande que siento por ti es puro y sagrado, es una oración.